¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Honey, I'm home. ¿Cómo están? Estoy llegando, dejando en la puerta los botines de hierro, descalzándome los tacos y poniéndome unas pantuflas, o descolgándome del hombro una bolsa con libros y juegos de fotocopias, sintiendo que mis hombros se alivianan porque, querida, llegué a casa. Porque, ¿de qué otra manera puedo haber aprendido que mi tiempo es limitado, sino del trabajo, sus pequeños gestos y sus grandes movimientos? Me miro al espejo y mi certeza sobre la vida es una sola, que me encontrará laburando. Este viernes 3 de mayo de 2023 iba a tirar. Bueno, el nivel de desconexión de 2024. Estamos transmitiendo acá desde Radionauta en 60, 10 y 11. Y esto es La Casita Robada, una conversación sobre nuestras casas. Y bueno, nuestro tema de hoy, voy a presentarlo una vez más a través de un tema. Está del otro lado del vidrio no solo Saba, sino mi madre, pesada que, o sea, soy una pesada que le clava a la bicha, a la madre, a la otra amiga, a la Florcha que cae con unas birras. Está mi madre con dos pulgares para arriba, muy hermosa, esta tarde, escuchándonos, esta vez más cerca. Y bueno, nada, vamos a presentar el tema de hoy con una hermosa canción de Rodolfo Zapata. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Lunes y primer día de semana sería una macana si vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Martes y del lunes día siguiente y por lo consiguiente no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Jueves sí, pero anunciaron lluvia, si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. El programa de hoy, programa número 32 de esta segunda temporada de La Casita Robada, de la casa al trabajo. Porque, ¿qué es La Casita Robada sin una conversación sobre nuestras casas? Por Radionauta, y nos pueden seguir en @radionautafm, en @lacasitarobadaradio y escucharnos a través de radionauta.com.ar. Y dejo de pasar ese tipo de chivos porque entiendo que quienes quieran escucharnos lo van a hacer y van a mover por ese propósito para presentar a nuestro invitado de hoy, de vuelta en La Casita Robada, por primera vez en esta temporada. Y lo quiero presentar así. Una máquina, dijo Elbert Hubbard, No existe una máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Y él es un hombre extraordinario. Tenemos un trabajador extraordinario en el arte de ambientar, un ñoquito de corazón, un pensador de obra incansable, inacabada. Bienvenido a la casita robada, Faquistán. ¿Cómo estás? Encantado, como siempre. Mejor al verte. Yo creo, bueno, si querés podemos generar una ficción en la cual nos vimos por segunda vez este año en la casita robada. Sí, y bueno, encantada de que estés esta tarde para hablar de ese, el trabajo. El trabajo. ¿Qué tema el trabajo, no? A todo esto, contexto, ¿no? Que esta semana, en términos de trabajo, bueno, hubo esta cuestión de la aprobación en diputados de la versión reducida de la ley bases, que le dicen ahora, ¿no? Que además de reducida, es reductora, porque reduce muchos derechos laborales. Me gusta, es como el Reduce Fat Fast, pero de los derechos laborales, sí. Y esto, sí, en relación con esto que tenemos, flexibilización laboral, después el tema de que... Sí, se suspenden para si trabajas en una pyme de 5 empleados, ya no hay derechos, digamos, no tenés indemnización, ni aguinaldo, ni obra social, ni nada. Después sí, en términos de indemnización, para el resto de los trabajadores se reduce bastante. Para las mujeres se reduce mucho, porque para hay que contar con 30 años de aportes. ¿30 años son? Sí, solo una de cada 10 mujeres se va a poder jubilar a término, el resto va a tener que tener un bono que no te alcanza, que es menor que la jubilación mínima, así que vas a tener que seguir trabajando igual. Todo esto, a todo esto digamos que esas mujeres no tienen los aportes necesarios, muchas veces o por estar precarizadas o por todo el laburo invisibilizado que hacen, ¿verdad? Sí. Y además se les extiende la vida útil, digamos, hasta los 65 años. Si antes era hasta los 60, son 5 años más. Así que, mamita, feliz día del trabajador. Qué bueno, pero vamos a hablar de esto y de muchas cosas más, ¿no? Contame, ¿cuál es tu relación con el trabajo? Opiniones, sensaciones. Y si querés, mientras lo pensás, tiro las consignas que había para quienes nos escuchan en la casita robada. Las consignas para ustedes, que bastante flojos estuvieron. Dijeron, mira, encima de que laburo no me vas a hacer laburar vos, no bodia persona que labura para pagar el alquiler, no me vas a hacer laburar vos. Entonces no contestaron mucho, pero bueno. Las preguntas para ustedes, por si quieren contestarlas ahora, que nos vendría bárbaro. ¿Cuál es tu relación con el trabajo? Si fueses millonaria, ¿harías tu trabajo? Para pensar... Y si fueses millonario también, ¿quién trabajaría para vos? ¿Para quién trabajarías? Bueno, Fakis. Yo quisiera preguntarte lo de la frase de Hubert, no la entendí. Eso, pero te dejo la... Yo solo quería decirte extraordinario. Ah, y bueno, no encontraba, viste, como que, qué sé yo, era eso o un piropo de Yayo y me pareció mejor. Los piropos de Yayo no están mal. ¿Te parece? sí, lo están. Era un chiste. mi relación con el trabajo siempre ha sido de escamoteo y un tironeo permanente. Yo siempre he tratado de trabajar lo menos posible y al mismo tiempo mantenerme vivo sin tener que depender de alguien más. Uh-huh. Entonces es siempre un tira y afloje, digamos. Claro, son dos fuerzas opuestas. Sí. Y yo creo que por ahora, bien, el tema es que no he cobrado, digamos, por mis últimos tres meses de trabajo. Ah, claro, bueno. pero estimo que cuando cobre podré mantener ese tira y afloje en una tensión equilibrada. Esto pasa mucho, quiero decir, en nuestro territorio, que a veces hay demoras muy grandes en el sueldo, de meses y meses, quizás hasta de medio año. Pasa mucho con el acompañamiento terapéutico también, por ejemplo, y las obras sociales, y como que de pronto es como, ajá, así que no cobro. Y te encontrás con situación en la que, ¿cómo hacemos? Hay quienes dicen que ese... aparente obstáculo burocrático, porque supuestamente es hasta que te dan el alta, te cargan el sistema, le pasan situación de revista, zaraza, zaraza. Dicen las malas lenguas, digamos, que todo eso lo usa el Estado para invertir en timba financiera, digamos, y después te pagan, pero se quedan con el diferencial de la ganancia. Mirá vos, especulativa. Estaban invirtiendo, pero mirá vos. Y bueno, no sé, hablemos, no sé, esto en relación con el trabajo. Entonces hay como un tironeo, decís, que tiene que ver con trabajar menos horas y a su vez no depender de nadie. Esto de trabajar menos horas, ¿por qué? Porque soy un vago de corazón, digamos. Y estamos tratando de reflexionar. Soy docente también. Entonces, si bien uno parece que trabaja menos horas, después entre corregir, planificar y todo lo que ya sabemos, se vuelve una jornada más extensa. Entonces, hasta que yo no tenga más o menos incorporado una sistematización y tal, trato de tener pocas horas como para poder agarrarle la mano sin quemarme en el camino. Claro, sí, sí, entendemos eso totalmente. Además, este programa piensa que la jornada de docente tiene que ser la doble jornada docente, doble jornada de clase, no existe. Chiques, por favor, déjense de joder. O sea, el estar dando 8 horas de clase. Digo porque ha habido cada comentario de cada irrespetuoso que no ha pisado nunca un aula, claro. Que es como... Y se supone que la jornada completa del docente son 30 horas. A mí me parece realmente un exceso. Porque son 6 horas por cada día de semana. ¿No? Sí, pero aparte, ¿cuántos exámenes que son? 800 exámenes que son, como cuántas planificaciones. Saba que estaba aplaudiendo en la canción de Rodolfo Zapata cuando escuchó 30 horas, levantó las cejas. O sea, está de acuerdo con lo que estamos diciendo. 10 horas. Ajá. 10 horas debería ser. Bueno. Sí, estoy de acuerdo. Puede ser, sí. Sí. Ajá. Claro. Sí, puede ser, sí. Sí, sí. Y esto, ¿qué sentidos comunes estamos? Pensaba, ¿no? Que podíamos hablar quizás de esto. Estamos hablando mucho de trabajo desde distintas ideologías y como que la banda libertaria está mandándonos a agarrar la pala y toda una serie de... Yo a veces con los libertarios no sé si con palas se refieren al trabajo o a otro tipo de sustancia. Claro, claro, la verdad. Porque está esa ambigüedad también. Sí. Y la verdad que parecen... Yo los veo menos laburantes que frulero, te digo la verdad. La verdad que sí. Pepona, si nos estás escuchando... Larga la pala, claro, hay que largar la pala. Larga un poco la pala, sí. Pero además de eso, esto de está esta cosa de... bueno, el zurdo que no se levanta hasta las 2 de la tarde, vayan a laburar, el creer esta concepción de curro, ¿no? Como un sentido común del laburante incansable, por un lado, ¿no? Sí, bueno, a los zurdos se los tilda de vagos, ¿no? Como si no quisiésemos trabajar. Y bueno, yo acabo de decir que soy un vago de corazón, sí. El tema es que es muy difícil no ver... que uno cuando trabaja la mayoría del tiempo se la pasa enriqueciendo a otro. Nosotros como somos docentes la relación es menos indirecta porque en todo caso formamos parte de lo que es el trabajo reproductivo de la sociedad. Nosotros no producimos valor, sino que lo menos en lo inmediato, déjame terminar, sino que en todo caso desarrollamos la fuerza productiva humana, digamos, ¿no? Entonces el valor lo produce el trabajador que nosotros estamos formando, reproduciendo, ¿no? Entonces en términos de valor mercantil y tal, no somos como trabajadores productivos, pero sí somos una parte esencial y un prerequisito para el trabajo productivo. Pero como sea, incluso en la docencia es muy difícil pensar que no estamos trabajando, ¿no? Por una cuestión de realización personal o de una racionalidad social que haga sentido humano, digamos, sino que estamos tratando de... O todos los que trabajan están como generando la ganancia de un empresario, digamos, no un empresario, sino de la clase empresaria. Y pareciera que si uno no está generando esa ganancia, no está trabajando, lo cual, ¿no?, hace que se invisibilicen, bueno, el fallido, que se invisibilicen un montón de trabajos, el trabajo político, trabajo intelectual, trabajo de cuidados, ¿no? Como de hecho, bueno, está Milei con este video que sale diciendo mi mamá no sé qué, no tendría que jubilarse, o sea, ella no laburó, y es como... Te mantuvo vivo, no sé por qué todavía, realmente. O sea, la verdad que no sé por qué no te bajó de un ondazo, pero... A ver, legalizó el aborto antes, che. La verdad, la verdad. Y bueno, ¿vos tenés algún comentario de la gente? A ver, ¿qué opina, qué va opinando sobre el trabajo? Sí, sí, de hecho, sí. Tengo uno de mi amigo El Nahue, que responde a cómo es su relación con el trabajo. Dice, mi relación con el trabajo es de por vida. Muy comprometido. Es verdad. Es bueno. Verdad, es como algo, uno se casa con el trabajo sin quererlo. Pero bueno. Después responde a la pregunta de si tuvieras asegurada, porque yo le cambié la pregunta porque tampoco creo que sea un plusvalor ser millonario. Si tuvieras aseguradas tus condiciones de trabajo, ¿harías tu trabajo? Sí, el trabajo artístico sí, me responde. Si no trabajara, sería parte de quienes se aprovechan del trabajo de otros de manera directa o indirecta. No trabaja, es que alguien está trabajando por ese, uno. Por eso puse millonario, porque claro. Bueno, porque es... Nada. De vida aseguradas, sigue su respuesta. Sería porque todos trabajamos muchas menos horas y pensando por qué y para qué trabajamos todo el tiempo combinando vida y cultura y goce en las formas colectivas que desarrollaríamos nuestras condiciones de vida. Dice. Tan solo un sueño. Tan solo un sueño socialista. Me gusta el lugar de pensar sobre el trabajo en la vida laboral. Interesante. Sí. Eso. Dice, Jesucristo es la roca, de la casa al trabajo, del trabajo al bar y salir a abrir la puerta para ir a jugar. Te mandamos un beso. me dijo Jesucristo es la roca una vez. Yo salgo de trabajar y lo miro al trabajador de los cocos que me sirve la birra y que está laburando como yo, y sé que él me va a servir la birra más fría y más espumosa porque entre laburantes nos entendemos. Bien ahí, esa solidaridad de clase se expresa incluso a través del trabajo enajenado. Y el A3 me responde, ¿tenés o tuviste trabajos de mierda? ¿Cómo eran? Esa era la pregunta y me responde, sí, todos los trabajos son de mierda en algún aspecto, dice. Una vez trabajé para la empresa Natura haciendo un video y después me pagaron, me pidieron un trabajo gratis para cobrar todo el pago. O sea, ya le estaban pidiendo laburo gratuito. Bueno, pero quizás podemos hablar de trabajos de mierda por ahí en el siguiente bloque. ¿Querés escuchar dale, un temita? Sí, me sirve. Este tema lo elegiste vos, así que si querés presentarlo. Dale, sí, no quiero ningún... coronar este intervención del Nahue con un meme que me manda. Es que es un perro enfocado desde la punta de su nariz que dice, hueles a cero ganas de trabajar. Ah, lo vi, sí. Esta semana. ¿Y qué tema vamos a escuchar? Dinero de los Puncetes, y que me interesa porque hay una frase que dice, el trabajo va a volverte loco, el trabajo va a volverte un haragán, y me parece muy interesante esa reflexión. Conseguidme dinero, no quiero trabajar para tenerlo, traedme dinero. Billetes mejor si no me vale sueldo. Es que ya ni te conozco con esa cosa de trabajo. De un haragán, A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radionauta FM 106.3. Proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Dice Gráficas Mutantes, antes de decir vayan a laburar, haz el trabajo de replantearte si esa expresión no se trata del reflejo de una frustración, de la que aprendimos que la única forma de ganarse la vida es normalizar el esfuerzo de tu cuerpo, tu mente, tu vida, tu existencia, la mayor cantidad de horas al día, tanto que no te deja tiempo para ver lo importante del descanso, de la pausa, la creatividad, la improductividad, que lo triste es que la vida se basa en trabajar 12 meses de tu año para tener 15 días de vacaciones, de los cuales muy pocos tienen la chance de realmente descansar. ¿A quiénes beneficia realmente tu fuerza de trabajo, tu vida? Bueno, seguimos en La Casita Robada esta tarde, viernes 3 de mayo por Radionauta, charlando en este programa que hemos dado en llamar De la Casa al Trabajo. Y bueno, tenemos más comentarios, pareciera. Se despertaron, qué bueno. Sí, de mi parte hubo cierta... ¿cómo decirlo? Insistencia. Ajá. Porque yo me estoy cansado, digamos, de venir al programa y republicar las preguntas y que todo el mundo espera que alguien más responda. Ajá. Y entonces mandé como a gente en particular para que me respondan las preguntas. Cuando decimos así me sigan invitando. Insistencia es, ¿no?, como patoteo. Sí, fue una suerte de patoteo. De hecho le dije, respondeme algunas preguntas, así me siguen invitando al programa. Porque viste, si nadie me responde las preguntas del programa, ¿para qué vengo, no? Está muy bien, un gran compromiso con tu trabajo artístico. Me gustó la frase que leías recién, sobre todo esta frase de vayan a laburar es muy loca, ¿no? Estamos en una sociedad que trabaja cada vez más, de hecho es una de las primeras generaciones que trabaja más que la anterior. Y me hace acordar a una situación o a situaciones que en realidad se repiten, sobre todo en marchas o en movilizaciones o cortes de calle, donde hay gente desocupada pidiendo por trabajo genuino, y pasan los autos y le dicen, vayan a laburar, vagos de mierda. Y es tipo, justamente es literalmente, estamos acá. Estoy acá porque quiero laburar. Y aparte, sí, tampoco cualquier trabajo, ¿no? Acá en La Plata yo creo que tuve dos trabajos en blanco y siempre en escuelas. Todos los demás, puro monamor, puro trabajo formal disfrazado de otra cosa. Le mando un beso a todas mis ex jefas si me están escuchando. Qué una pena enorme. ¿Siempre fueron jefas mujeres? Sí, porque yo estoy en una industria, mi amor, que... Claro. Que no, poco hombre, poco que no jefe. Voy a decir cuál es, Arre, que ya a se había prendido. A tu jefa no le importas. Bueno, ¿tenés comentarios? Yo tengo algunos. Tengo, frente a esta tercera pregunta de los trabajos de mierda, Palolo de Samoa responde. No te la puedo. Casi que coincidiendo con el Nahue, el trabajo en este sistema siempre es una mierda porque nos consigna como desposeídes. Sin embargo, he tenido trabajos en los que tuve más o menos privilegios como trabajador y otros en los que no. Turnos de 24, 30, 36 horas sin dormir, con mucho esfuerzo físico, en negro, sin seguro y por un sueldo de miseria. Me intriga mucho saber de qué trabajo se trata, ¿no? Realmente no tengo este dato sobre su vida. Si nos está escuchando, que ya sería un sueño, ya comentó y me parece fantástico que haya comentado. Si nos quiere volver a contestar, sería bárbaro. Dice Heidi, tuve muchos trabajos hasta hoy, laburé de todo literalmente. Fui moza, animadora de fiestas infantiles. Uy, amiga, ¿te acordás? Niñera, diseñadora, profe de bibliotecas barriales, profe de danza, profe de secundario, limpiando oficinas, atendiendo gente. Hoy no es algo que me llene, pero también sé que es lo que me da cierto ingreso estable, ponele jaja. Creo que el peor laburo fue limpiar. Ponele jaja tal cual, ¿no? Bueno, en relación a esa, no a esa pregunta, sino a la primera, la de la relación con el trabajo, me hace acordar esto que dice Heidi, a otra cosa que me responde Palolo, que es trabajo porque necesito dinero para vivir, digamos. Entonces es siempre una relación contradictoria, de sometimiento en cierto punto porque trabajo mucho y apenas puedo sobrevivir con las ganancias que genero. Claro. Yo llamaría ingresos porque ganancias es lo que tiene el empresario que usted no está trabajando. Bien, ingresos. Qué marxista siempre vos, Pakistán. pero sí, eso. También hay una cuestión que es, yo siento que por ahí en la generación anterior hubo mucha gente que por ahí tuvo laburos con cierto piso de derechos o que por ahí disfrutó mucho de su espacio de laburo, o quizás era como, estaba esta idea de trabajo porque me gusta mantenerme ocupado y qué sé yo, y que quizás un poco lo que pasa cuando uno aprende a mantenerse ocupado y a llevarse muy bien con el ocio es que después, no sé. Claro, a veces trabajar para vivir o vivir para trabajar. Me da como fiaquita trabajar. Pero bueno, ¿trabajando duro o durando en el trabajo? eso es también una traducción, eso me encanta. Que bueno, no lo voy a decir porque voy a quedar como un snob. Dice Pipo, que no es quien crees que es otra Pipo. Últimamente he pensado mucho que los compañeros de trabajo muchas veces son las personas que más vemos, con las que compartimos más horas al día. Y en los mejores casos, como es el mío, por suerte hoy, se convierten en red, haciendo posible soportar el maltrato, la precarización y los embates personales con los que llegamos a ese espacio. Sé que no es la realidad de todos los trabajos, pero es lo que rescato del mío hoy. Eso también hay que decirlo. Y le mando un beso a Osvaldo, que me cebaba mates, que era el seguridad de un lugar donde yo trabajaba, y al grupo de amigos que me hice en la escuela en la que trabajo hoy. Eso también es lindo. Unidad de los trabajadores y el que no le gusta. Exacto. Sí, las redes que se generan en el trabajo para algunos de nosotros. Está bueno, sí. ¿No? Yo siempre he evitado las salas de profesores, igual, como que le tengo prejuicio a, porque me llevo mejor con los alumnos que con los adultos. Hay que ver, igual, tener cuidado de no estar como reproduciendo el prejuicio de la docente que es tonta y que criticona y que qué sé yo, porque eso también es algo que genera el patriarcado. No es por eso, piolas, sino porque en las salas de profesores en las que he estado hay docentes destila, de mierda, lo sé. Se destila mucho odio contra el estudiantado. Sí, lo sé. Las chicas no quieren aprender, no quieren hacer nada, no sé qué. Sí, con ese tono de voz. Sí. Y esto, que también igual, bueno, hay una cuestión, ¿no? Que también, eso, hay gente que necesita trabajar, hay gente que quiere trabajar, los derechos laborales son importantes, ¿no es cierto? No, porque digo, hasta ahora solo hemos dicho que nos gustaría, no sé, no trabajar, ¿no? Claro, es que yo, algo que me gustaba de la canción de Los Punsetes es que el trabajo te vuelve vago, porque... Porque entramos en una relación que nos es ajena con el trabajo, que no laburamos lo que como quisiéramos o el tiempo que quisiéramos o para lo que quisiéramos, sino que siempre el trabajo está puesto al servicio de otra cosa que no tiene que ver con nuestros intereses ni como individuos ni como clase, la mayoría de las veces. Entonces eso termina como haciendo que uno odie trabajar. ¿Por qué? Porque es para enriquecer a alguien más. Uh-huh. Y eso es lo que... Y encima es tan agotador corporativamente temporalmente la mayoría de los trabajos, que terminás justamente teniendo un... huimos del trabajo como de la peste. Claro, sí, o sea, yo creo que hay algunos en los que no está tan claro, también a veces en el aula es ambiguo todo el tiempo, porque sí, o sea, en realidad también... no sé, tiene que ver con las horas de trabajo, con la cantidad de pibes en el aula también, o con, no sé. Ya estamos por empezar el una fracción en el SUTEBA, sí, digamos, con esto. Sí, sí. Y si pensásemos en un mundo... Bueno, esta pregunta... ¿Vos qué pensás de esta pregunta de si tuvieses garantizada... ¿Cómo habías reformulado mi pregunta? Si tuvieses garantizadas tus condiciones de vida, sí, ¿harías tu trabajo? Justo mi trabajo, yo creo que sí, quizá lo haría de otra manera, por ahí no en el formato escuela, pero por ahí seguiría siendo docente, me gusta. Uh-huh. Por ahí no la misma cantidad de horas, así que en particular sí, ¿vos? Yo sí daría alguna clase a las perdidas, no te voy a mentir, en un modo más, daría dos clasecitas por semana y no de lo que me da de comer quizás, sino de algo por ahí un poco más, no sé. De una, y sí. Y vendría, no, vendría. No quiero buchonear, pero me parece que hemos perdido la atención de tu madre, que ha entrado en conversación. Y pero lo que pasa es que Nehuen trajo mate, yo no puedo competir con eso, o sea, yo no tengo mate, no tengo nada. Aparte, mi mamá me escucha, me tira besos, qué compradora. y. Sí, sí, bueno, y ustedes, si fuesen millonarios, ¿harían su trabajo? Ah, cierto, no, esto, si tuviesen ganas... No, está bien esa pregunta igual. También esto, dice una persona por acá, ¿dónde está? A veces intento imaginar mi vida sin el trabajo y no puedo. O sea, se sincera con que no puede, como... se considera síndrome de Estocolmo. Claro, sí. Y es que te recorta la imaginación también. Acá hay alguien que me abre y me responde. Sí, seguiría trabajando donde estoy ahorita porque me gusta dedicar mi tiempo a un proyecto colectivo. Aunque trabajaría menos horas y con más vacaciones. ¿Querés igual como dar algún tipo de característica, no? De pero claro, ella trabaja en una organización social, entonces claro. Tiene un trabajo como pocos, menos enajenado, digamos. No sé si no enajenado, pero dice que igual trabajaría menos horas y con más vacaciones. Así que menos horas parece ser algo que se viene repitiendo. Sí, sí, trabajar menos, trabajar todes, social. ¿Cómo es que decía la frase? No sé, producir lo necesario, redistribuirlo todo. Exactamente, sí. Ese sería nuestro programa, ¿no? Desde la casita robada. No quieren poner un programa a la casita robada. Sí, no, sí, sería ese. Sería ese totalmente. Y bueno, nada. Podemos, si querés, escuchar nuestro segundo tema. Tenía acá un fragmento de Calibán y la Bruja, igual si... ¿Querés que si lo dejemos para el tercer bloque? Bueno, tenemos también el otro. Si querés, tiramos. No, entonces lo tira, que, tíralo ahora, sí. Dice... de este modo, el diferencial de poder entre mujeres y hombres en la sociedad capitalista no podría atribuirse a la irrelevancia del trabajo doméstico, no podía atribuirse a la irrelevancia del trabajo doméstico para la acumulación capitalista, lo que venía desmentida por las reglas estrictas que gobernaban la vida de las mujeres, ni a la supervivencia de esquemas culturales atemporales. Por el contrario, debía interpretarse como el efecto de un sistema social de producción que no reconoce la producción y reproducción de trabajo como una actividad socioeconómica y como una fuente de acumulación de capital, y en cambio la mistifica como un recurso natural o un servicio personal, a tiempo de que saca provecho de la condición no asalariada del trabajo involucrado. A raíz de la explotación de las mujeres en la sociedad capitalista, la división sexual del trabajo y el trabajo no pagado realizado por las mujeres, Dalia Costa y James demostraron que era posible trascender la dicotomía entre el patriarcado y la clase, otorgando al patriarcado un contenido histórico específico. También abrieron el camino para una reinterpretación de la historia del capitalismo y de la lucha de clases desde un punto de vista feminista. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Me estabas escuchando tú? Yo te estaba escuchando, pero me gustaría que lo resumas vos. De la concepción de ciertos trabajos como naturales, ¿no? Y que también ocurre y trasciende a lo que es la vida docente, ¿no? Esta cosa de la vocación, sin ilimitada, digamos, la naturalización del trabajo invisible, de cuidar, de limpiar, de criar. Sí, el histórico trabajo no pago de las mujeres y no y de, hay un debate, entiendo, entre Federici y otra feminista que es Angela Davis, también marxista si se quiere, o lo era, porque entiendo que Federici pide como un salario para el trabajo doméstico, sí. Y eso como que lo que discutía ahí Angela Davis es que eso mercantilizaría un poco ese trabajo y haría que, por ejemplo, mujeres blancas le paguen a mujeres negras para que hagan, como que reproduciría otras desigualdades, claro. Que no tienen que ver necesariamente con el género, sino con lo étnico, con lo socioeconómico. Entonces por ahí de lo que se trata es no de mercantilizar el trabajo reproductivo, sino de desmercantilizar lo que hoy se llama el trabajo productivo, para que se borren esas fronteras entre lo productivo y lo reproductivo, digamos. Un sueño. Tan solo un sueño. Bueno, ¿te parece que escuchemos nuestro segundo tema? Dale, sí. Me encanta, del otro lado del vidrio se está armando una fiesta, una clande. Sí. Vengan, pasen por Radionauta. Sí. y bueno, escuchamos a Celia Cruz con un exitazo de los 90, Que le den candela. Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas, y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces, y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Ese hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocine tu abuela. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, a que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. ¡Ah! más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad. Y seguimos acá en la casita robada. Hablando de la casa al trabajo, se llama nuestro programa, hablando de cuestiones de trabajo con Faquistán, que tiene para leernos un pedacito de una novela muy hermosa que se llama Los Desposeídos. De ¿no? Úrsula Leguín. Úrsula sí. Leguín. Y dice así: plomería, reparación de caminos, dramaturgia y todas las demás ocupaciones de la comunidad adulta y la declaración de Shebeck de que nunca se castigaba a nadie por ningún motivo. Aunque a veces, dijo, te dejan solo un rato. Pero, dijo Oye abruptamente, como si la pregunta largo tiempo contenida estallara de pronto ahora. ¿Qué mantiene el orden entre la gente? ¿Por qué no roban? ¿Por qué no se matan unos a otros? Nadie tiene nada que se pueda robar. Si uno necesita cosas, las va a buscar a los almacenes. En cuanto a la violencia, bueno, no sé, Oye. ¿Usted me asesinaría? Siento... ¿usted me asesinaría normalmente? ¿Y si quisiera hacerlo, se le impediría acaso una ley contra el asesinato? No hay nada menos eficaz que la coerción para obtener orden. Está bien, pero ¿cómo consiguen que la gente haga los trabajos sucios? ¿Qué trabajos sucios? Preguntó la esposa de Oye sin entender. Recolectar basura, sepultar a los muertos, dijo Oye. Extraer el mercurio de las minas, añadió Shebeck, y casi dijo. La reelaboración de los excrementos, pero se acordó del tabú Yoti a propósito de las cuestiones escatológicas. Había reflexionado, ya desde los primeros días de su estancia en Urras, que los Urrasti vivían entre montañas de desperdicio, pero no mencionaban nunca los excrementos. Bueno, todos colaboramos, pero nadie tiene que trabajar en eso durante mucho tiempo a menos que le guste. Un día de cada 10, el comité administra la... El comité que administra la comunidad o el comité vecinal o quien quiera que lo necesite puede pedirle a uno que ayude en esos trabajos en turnos rotativos. Además, en las ocupaciones desagradables o peligrosas como las minas o las fábricas de mercurio, nadie trabaja por lo común más de medio año. Pero entonces todo el personal ha de estar constituido por simples aprendices. Sí, no es eficiente, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? No se puede pedir a un hombre que trabaje en un oficio que lo dejará inválido o que lo matará en pocos años. ¿Por qué tendría que hacerlo? Bueno, un poquito de contexto sobre esta novela. Quizás por ahí tendría que haberlo dicho antes, pero bueno, vamos a... Los Desposeídos es como un juego imaginativo donde Úrsula Lewin propone, ¿no? Dos planetas, varios planetas en realidad. Está Urras, que es capitalista, patriarcal, bueno, cosas que como que ya conocemos, y después Anarres, que es como un planeta anarquista donde hay una división igualitaria del trabajo, ¿no? Sí, entre anarquista y socialista se podría decir, sí. Bien, bien. Donde se le asigna a toda la población por igual en distintos momentos todo tipo de trabajos. Claro. ¿No? Bueno, y esto, quizás interesante del fragmento, todo esto de los trabajos que nadie quiere hacer, ¿no? Hmm. ¿Qué? Había un comentario de uno de los que... El ladrón de escobillones de McDonald's, cuando le pregunté si tuvieras aseguradas tus condiciones de vida, ¿harías tu trabajo? Y me dice... Me responde con preguntas, en realidad... No, o sea, sí, pero es que tengo varios trabajos. ¿Existen los trabajos sin que te paguen? ¿O el trabajo implica siempre una relación de subordinación al dinero? ¿Qué pasa con el trabajo de oficios o los trabajos que implican la relación con el arte, entre medio trabajo y medio pasión, pero con poco dinero? Eso pregunto. Yo creo que sí existen. Pensando en particular en el trabajo del teléfono, que no descansa, como incluso cuando desconectamos del trabajo estamos como ahí recibiendo mensajes y produciendo cosas y siendo encontrables todo el tiempo. Y qué garrón cuando soñás que trabajás. Oh, sí. Es como soñar que desaprobás, como en el secundario, pero mucho peor. Sí, sí, porque es como no descansás nunca. Sí, te despertás ahí como para una siesta, ¿viste? Sí, sí. Me ha pasado, sí, como de soñar que doy clase, soñar... Siempre igual es en relación con el trabajo que uno más o menos ha hecho. Nunca soñé que hombreaba bolsas o que, claro, sí, no, que era piloto de avión. Es la continuación del día en el, la noche de descanso, ¿no? Es... Sí, trabajar hasta en el descanso. Sí, y hablando de esto de que decías de los celulares y tal, es cierto que con esto del WhatsApp y la mensajería instantánea se ha normalizado mucho que nos llevemos el trabajo a la casa. Uh-huh. Si bien los docentes siempre lo hicimos, ya se extiende hacia cada vez más sectores de la población y eso hace que la frontera de la jornada laboral sea... cada vez más laxa, ¿no? Inabarcable, sí, sí, totalmente. Es muy difícil como ponerle freno a todo ese trabajo. Así que vos que también es no pago, digamos. Sí, sí. Así que vos que nos estás escuchando, igual pon el granito de arena en no mandarle a tu amigo 5 audios de 2 segundos, tipo estoy afuera. Yo pensé que no, hablábamos igual de, no sé, ponele cuando el jefe o el director o quien sea manda, che, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, por ejemplo, sí, un viernes a las 7 de la tarde, sí, un domingo, sí, a la hora de la siesta. También el trabajar para alimentar el algoritmo y toda la cuestión, sí, de las publicidades, lo que no tiene... Usar redes sociales y consumir sus publicidades y alimentar sus algoritmos, ¿cuenta como trabajo? Para mí sí, sí, por supuesto, sí. Entonces, ¿cuándo no trabajamos? No, no, nunca, no, claramente, no, sí. No, frases motivacionales han servido muchísimo, ¿no? Como para habilitar y al, sí, ¿no? De sí, no solo elige algo que te gusta y no tendrás que trabajar todo nunca en tu vida, sino como también, bueno, lo de la vocación, como también estarse capacitando permanentemente, estar no sé qué permanentemente, y es como por ahí mi deseo no pasa por mi trabajo, quieren hasta nuestro deseo, ¿viste? Sí, sí, quieren que deseemos que seamos mejores trabajadores. Claro. Que produzcamos más ganancias. Qué pesado, para ellos, ¿no? Sí. Vos tenías otro texto, ¿no es así? Yo comentarios no tengo más porque son todo es una manga de vagos. Yo tengo la próxima, un poema, pero sí, quizás es medio para cerrar. No sé si querés hablar de algo más. Y yo creo que ya estábamos para ir a ver. Sí, sí, yo creo que... Bueno, esto tiene más que ver con el contexto. Justo atravesamos una semana, por un lado, marcado por esta ofensiva, ¿no?, del gobierno contra la clase trabajadora. Y por otro, tuvimos el Día del Trabajador, ¿no?, que es algo que nada, que rememora nuestras luchas y que tuvo su movilización en Capital, que no fue escueta, digamos. Uh-huh. Entonces, en este conflicto, ¿no?, del trabajo contra sus explotadores, me parecía pertinente este poema de Bertolt Brecht que dice Loa a la dialéctica, de 1932. Y dice: con paso seguro marcha hoy la injusticia. Los opresores se disponen para otros 10.000 años. El poder asegura, lo que es persistirá como es. Voz ninguna llega sino la de los dominadores, la de los dominadores. Y en los mercados dice bien alto la explotación, ahora llegó por fin mi hora. Pero entre los oprimidos muchos dicen ahora, lo que queremos no ha de venir jamás. Quien siga vivo, que no diga jamás, lo seguro no es seguro, lo que es no persistirá como es. Cuando los dominadores hayan hablado, hablarán los dominados. ¿Quién osa decir jamás? ¿De quién depende que persista la opresión? De nosotros. ¿De quién depende su quiebra? De nosotros también. Quien haya sido derrotado, que se levante. Quien esté perdido, que luche. ¿Quién detendrá al consciente de su situación? Porque los vencidos de hoy son los vencedores de mañana, y del jamás saldrá el todavía. Hermoso, me encanta, no son todas pálidas, todavía podemos organizarnos. Lo importante de nuestros trabajos son las redes trabajadoras que construimos, ¿no? Y todo lo demás, todo lo otro, ¿no? Sí, que somos mayoría y que algún día venceremos. Y que somos mayorías. Y hablando de derrotados que se levantan, nos quedamos escuchando Malos Perdedores después de este programa, que arranca acá por Radionauta, ahora a las 7. Quizás algunas voces les suenan en familiares, creemos que se equivocan, nada que ver. Hay dos personas con voces muy parecidas a las pero nuestras. Pero no somos nosotros, no sabemos quiénes son. Y bueno, entonces, si te parece, nos vamos. Ha sido un placer. Me encanta venir, como siempre. Sí, ojalá sigas viniendo a charlar sobre muchas otras cosas. Y pido perdón públicamente por haberte cortado la intervención en mi monólogo al primer bloque. Bueno. Trapitos al sol. Bueno, no, por favor, no hay problema. Bueno, y nos vamos. Le agradecemos a la Ñere por estar acá y a ustedes por escucharnos. No sé si hay alguien escuchando. Ojalá que sí. Ojalá donde estén en casa. Ojalá tengan siempre una casa en les demás. Hasta aquí hemos transmitido en La Casita Robada por Radionauta. Y nos vemos el viernes que viene. Un besito. Besú. Ah, y el tema. Y al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Muy cansado, y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina, y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan, y cada vez le piden más. Que injusticia.